Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertrand. Muy bien, gracias. Vamos a tener un programa interesante, como cada semana, pues saben que Raíces es un programa de enfoque antropológico que tenemos aquí en Radio del 90.5. Recordamos rápidamente las redes sociales para comunicarnos, Susana. Sí, estamos en Instagram como raíces-udem. También tenemos la página de Facebook, uh-huh, Raíces UDEM, y Blogspot. Sí, pues raicesudem.blogspot para poder escuchar esta entrevista que tenemos ahí para ustedes. Bueno, como saben, este es un programa que también tratamos de buscar ahí, abrir nuestros universos, nuestros horizontes, en México en particular, pero bueno, todo lo que son lo que es pues el México prehispánico. Entonces, esta vez vamos a ir a una tierra que no hemos tratado mucho en este programa, nada más un par de ocasiones ahí, estoy pensando en particular al buen Tato, el compañero Roberto Martínez González de la UNAM, pero vamos a ver la vertiente más bien arqueológica, pues de los tarascos, y en particular. Pero vamos a recibir en este programa por primera vez a Marion Forest. Hola, Marion, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, gracias. Marion, ¿nos puedes quizás iluminar y presentarte así brevemente? Porque, bueno, tengo la ventaja de que Marion puede entender todo lo que digo en francés, porque es francesa. Es arqueóloga francesa que trabaja aquí en México, pero danos un poquito ahí como una breve semblanza ahí de tu recorrido universitario y de investigación. Dinos. Bueno, es Marion Poes, soy arqueóloga y obtuve mi doctorado en la Universidad de París 1 en Francia, y soy investigadora asociada a un laboratorio francés, el Centro Nacional de para la Investigación Francesa, la investigación científica, que se llama el Laboratorio Arqueología de las Américas. Va. Y ahora soy postdoctorante. Va, en postdoctorado, ¿dónde lo haces? Estoy haciendo mi postdoctorado en la Universidad Estatal de Arizona, en Phoenix. Wow. Bueno, pues ya tenemos ahí entonces alguien bien preparado. Puesto, bien preparado, obviamente. Y bueno, dentro de ahí de las cosas o de los proyectos ahí a los cuales participaste, hay pues un proyecto muy, muy interesante que pues lleva a cabo ahí el gobierno francés mediante ahí el Instituto de Investigaciones Nacional de Investigaciones Científicas, en Francia, el centro, el CRNS, que es el proyecto Wacusecha, si bien recuerdo, ¿verdad? Sí, exactamente, el proyecto Wacusecha, que está, pues, que hace parte del CNRS y que está dirigido desde el 2009 por el doctor Gregory Pereira, que es investigador del centro, uh-huh, y que tiene, bueno, pues, que está trabajando en México desde hace mucho tiempo y que empezó este proyecto casi hace 10 años. Va, pues creo que te va a preguntar justamente en qué circunstancias ahí salió este proyecto de investigación. Bueno, entonces primero hay que saber que el proyecto se inscribe en una larga tradición de estudios arqueológicos franceses en la región occidental de México, en el estado de Michoacán. Entonces, hubo estudio por investigadores franceses desde los años 80, 83, más particularmente. Y entonces seguimos esta tradición de trabajos ahora con este nuevo proyecto Wacusecha, pero que de hecho conforma una herencia de los proyectos previos. ¿Y cuál es la extensión y la temporalidad que abarcan los sitios de Zacapu? Sí, la cuenca de Zacapu, porque es un antiguo lago, ahora seco, está ocupada, bueno, por lo menos desde el primer siglo antes de Cristo. Nosotros estamos ahora trabajando en sitios postclásicos, es decir, los últimos siglos antes de la conquista española, y son sitios ocupados por sociedades pretarascas, por lo que los que conocen los tarascos, que son los vecinos y un poco enemigos de los mexicas. Uh-huh. Ahora bien, esta excavación que están llevando está ocurriendo en un paisaje bastante interesante. Quizás nos podías describir un poquito el entorno geológico, también de fauna y de flora en el cual se encuentra Zacapu, donde están llevando esas excavaciones. Sí, trabajamos en una zona que se llama el Mal País de Zacapú. Mal País porque son antiguos derrames de lava volcánica. Son uh-huh. puras piedras y el hombre se instaló en el siglo XIII en este lugar donde pues hay poca vegetación, nada de agua y este bueno, supuestamente ni una forma de cultivar. Entonces es un entorno muy especial. Pues justamente, me imagino que una de las primeras preguntas que se hicieron a raíz de eso es cómo pudieron ahí aguantar, pues, o sobrevivir en este lugar, básicamente, y desarrollar una, pues, una serie de edificios, y pues vivir básicamente en este entorno. Bueno, con una organización muy que se va complejando en el tiempo, primero instalaron ciudades, urbanizaron toda la zona y están más bien utilizando la ribera del antiguo lago, es decir, que tienen que bajar de las ciudades que están encima de los derrames de lava para encontrar comida y agua. Wow. Entonces fue mucho esfuerzo. Hablemos de qué distancias más o menos entre la ribera está y el sitio en sí. Hablamos, depende un poco de la comida o de los bienes que necesitan. Hay cosas que están muy cercanas, o sea, a unos como 100 metros o 100 metros, y otras cosas que pues necesitan kilómetros de caminata para cazar, por ejemplo. O sea, bueno, estamos hablando de un territorio con muchas escalas para encontrar todo lo que necesitaban. Oh, ¿y qué tipos de materiales novedosos, extraños, ha traído este proyecto? Bueno, ahora tenemos una visión mucho más precisa de la organización de la región, de las sociedades y de su relación con su medio ambiente a través de la cartografía de los sitios, de las excavaciones que hicimos y de todos los estudios que se desarrollaron. Hablamos de 7 tesis de maestría y doctorado que fueron escrita por estudiantes mexicanos y franceses sobre la región. Es justamente algo interesante también, porque bueno, sabemos que por ley aquí cuando se hace un proyecto arqueológico en particular tiene que ser binacional, es decir, a fuerza tiene que haber algún interviniente mexicano por una parte para que ni siquiera el proyecto fuese aprobado por el Consejo Nacional. Ahí, ¿cómo se organizó justamente el trabajo entre pues el Centro de Estudios Mesoamericanos y de Centroamérica, que es el CEMCA, y el INAH en particular, me imagino? ¿Cómo ahí se organizó todo este trabajo? ¿Quién está apoyando del lado mexicano? Bueno, primero, todos los proyectos franceses sí tienen que pasar por el CEMCA para tratar con el INAH, porque el CEMCA tiene convenio con el INAH. Entonces, una vez que nos dan la autorización de trabajo, nosotros podemos ir trabajando. Y luego, todas las colecciones de los materiales arqueológicos se estudian, o sea, se almacenan y se estudian dentro del CEMCA, que es como el lugar que tiene convenio con el INAH, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo se arma a nivel del CEMCA, que está en la Ciudad de México. Y además trabajamos con el equipo del Centro INAH Michoacán y con varias instituciones universitarias en Michoacán y en la Ciudad de México. Ahora bien, este trabajo entonces involucra estudiantes mexicanos, me imagino también, además de los franceses. Sí. Casi la mitad del equipo es mexicano. Okay. Mexicana, perdón. Y justamente tenemos sobre todo tesis, o sea, trabajos universitarios que se están desarrollando con base a los datos colectados. Entonces, en campo, pero también después en trabajo de laboratorio y de publicación, es un equipo conformado por franceses y mexicanos. Y de justamente de los materiales que pudieron sacar. Bueno, yo tengo el viejo recuerdo ahí de un programa donde tú sales, de hecho. Se ve a Gregory, un programa francés ahí, un programa que pasa en la televisión pública francesa que se llama De Racine et des Ailes. Y hace unos cuantos añitos, no vamos a decir cuántos, pero venía justamente un equipo acompañando olas ahí a la zona, y bueno, había bueno, como siempre lo van ahí rodando para crear cierto, sabes, emoción ahí, suspenso y todo. Vemos a Gregory ahí que va abriendo una urna funeraria, pero ¿qué tipo de materiales sacamos de un sitio como Zacapu? Bueno, en este sitio que se llama Malpais Prieto, que es el sitio donde excavamos varios sarnos, sí encontramos todo un complejo funerario que es muy útil para el conocimiento de esta gente antigua. Uh-huh. Y también mucha cerámica, vamos a decir, los objetos cotidianos que la gente que vivía en estos sitios usaba cada día. Entonces, vasijas de cerámica, materiales para cortar, de obsidiana, material de piedra, y también, por ejemplo, y por supuesto, toda la arquitectura que se queda muy bien conservada en estos sitios. Es su gran riqueza, es que todos los monumentos y los edificios cotidianos se quedan así en pie, se quedan muy bien conservados. Bueno, pues ahí nos queda un poquito más claro el panorama general de lo que es Zacapu, ¿sí suena, verdad? Sí. Está ya un poquito más. Está un poquito más claro. Entonces, vamos a hacer una primera pausa musical y luego regresamos ahí con Marion para ponerle más ahí a detalle quizás estas excavaciones. Regresamos. Materia para se picuarera, no le mamiti te tenga ni picuarera. Tu guine se pare ni se ni shangawi. Ay, ay, vale Silvia Sapichito. Mamiti te tenga ni pico arerpia. Tungi ne shepari ni shweni shakawi. Seiro esita shani garse samalagia. Apiriti para tira pera kuagala. Kimina tin kunera tamonara Silvia Sapichu. Ni shweni shangawi. Seguimos esta entrevista que tenemos con Marion Forest, que es arqueóloga para el SEMCA, bueno, que trabaja para, entre otras cosas, con el SEMCA, en la Unidad Mixta de Investigación del CNRS en Francia. Estamos en el estado de Michoacán, en un estado que no hemos comentado mucho aquí en este programa, lamentablemente, porque sí, patrimonio arqueológico, la verdad, hay bastante, como quiera. Ahí tenemos pendientes claramente de conocer otros sitios de Michoacán. Pero por lo pronto nos interesa entonces este proyecto que está, pues, en el cual está participando Marion. Y bueno, ahí vamos a ver quizás una pregunta ahí que te tiene Susana. Bueno, sí, ya nos platicaste un poquito a grandes rasgos sobre el proyecto, sobre quién lo integra. Me gustaría también saber qué expectativas tienes tú para el futuro de este proyecto en las próximas temporadas. ¿Qué esperas que suceda? Bueno, estamos como al final de un ciclo de trabajo de campo. Siempre trabajamos con ciclos de 4 años y terminamos el segundo ciclo. Entonces ahora entramos más bien en una temporada de análisis y de publicación, pero queda una temporada que va a tener lugar en el próximo otoño y que va a ser dirigida por el doctor Gregory Pereira, el director del proyecto, en un sitio que está pues cerca de Zacapu, de hecho, que no es un sitio que hemos trabajado mucho, que es un nuevo sitio que descubrimos hace poco y pues que tiene información muy muy importante para una ocupación muy antigua, o sea, más antigua de la zona. Entonces eso es la próxima temporada. Bueno, pues ahí eso entonces. Pero como que era, ¿van a tener más investigaciones a largo plazo o se van a cambiar ahí de eventualmente de zona de sondeo para hacer otras prospecciones? ¿O cómo va a estar el asunto luego a medio o largo plazo? Sí, creo que sí, van a seguir, vamos a seguir trabajando en la zona. En paralelo del trabajo de excavación que hicimos para profundizar cosas, uh-huh, también se hizo mucha prospección. Entonces tenemos muchos datos ahora que verificar. Y lo vamos a hacer en medio y largo plazo, creo, en toda la región del norte de Michoacán y sur del Bajío, uh-huh, y en los años que entran. Pero como buenos arqueólogos tenemos que pararnos un rato para publicar. Obviamente. De hecho, hablando de esas publicaciones, ¿nos puedes comentar quizás de unas cuantas referencias que podemos consultar para conocer un poquito más lo que han hecho? Sí, bueno, para, vamos a decir, la base del trabajo en la región, hay toda la bibliografía del proyecto Michoacán que está publicado por el SEMCA. Esto se encuentra muy fácilmente. Entonces, uh-huh, todo el trabajo que empezó en los años 80 y hasta pues mediano de los años 90. Uh-huh. Nosotros, bueno, estamos en transcurso de publicación. Hay una publicación que sale de las ediciones del Colegio de Michoacán. Se puede encontrar muy fácilmente también. Y, por supuesto, los soportes electrónicos, o sea, tenemos el blog del proyecto, uh-huh, que se puede consultar y que tiene toda la bibliografía actualizada, y también la página web del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, que tiene una página específica para el proyecto, uh-huh, y, por fin, la página web del laboratorio en el CNRS, que también lleva las últimas cosas. Y nada más recordarnos quizás la dirección del blog y para que la volvemos a poner ahí luego en nuestra página. Sí, el blog es wakusecha.blogspot.com. Bueno, ahí está la primera fuente de información. Luego también tenemos el del SEMCA que comentaremos, que dejaremos en evidencia en nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Pues una, quizás una última pregunta o algún comentario que quieres hacer justamente con este proyecto que nos puedas ahí decir para cerrar esta entrevista. Bueno, solo tengo que decir que la arqueología de Occidente de México se está desarrollando, bueno, en los últimos años, y creo que va a crecer mucho con equipos nuevos y proyectos nuevos, y hay que seguir un poco esta actualidad que, pues, según yo, es muy buena y muy original. Son nuevas cosas que están saliendo. Bueno, pues ahí Qué interesante. van a salir ahí, pues otras formas también de pensar esta parte ahí del país y esas culturas antiguas prehispánicas. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Mario. Un placer ahí recibirte en este programa. Muchas gracias a ustedes, qué gusto. Pues Muchísimas gracias y mucho gusto en platicar, que sea un poquito. y bueno, obviamente pues estaremos al tanto de ahí de los avances del proyecto Acusecha. Ahí, Marion, pues la volveremos quizás a entrevistar ahí cuando van avanzando justamente la publicación de los resultados del último ciclo para estar al pendiente luego en el futuro. Muchas gracias, Muchas Marion. gracias. Y pues nosotros vamos a hacer entonces una segunda pausa musical. Y como siempre, con Susana, pues tenemos nuestra agenda de eventos, nuestras noticias, ahí nuestro diario antropológico de la semana. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM con nuestra sesión, nuestra sección especial del programa, que son pues los eventos académicos, las exposiciones. Susana nos ha preparado para ello una pequeña selección justamente de exposiciones. ¿Qué tienes para nosotros, Susana? Bueno, tenemos la exposición Mayas, el lenguaje de la belleza, miradas cruzadas, en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Va a estar presente hasta noviembre del 2017. Bueno, hasta noviembre de este año. Uh-huh. Tenemos dos exposiciones en Estados Unidos. Teotihuacan, City of Water, City of Fire, en el Fine Arts Museum of San Francisco. En la ciudad de San Francisco, va a estar hasta el 11 de febrero del siguiente año. Uh-huh. Por otro lado, tenemos en Los Ángeles la exposición Golden Kingdoms, Luxury and Legacy in the Ancient Americas, en el Museo Getty. Va a estar hasta el 28 de enero del próximo año. También tenemos, bueno, esto ya acá en México, tenemos la exposición Churubusco Prehispánico, el señorío de Huitzilopochtli, en el Museo Nacional de las Intervenciones. Va a estar hasta febrero del 2018. Bueno, este es de martes a domingo, de las 9 a las 6 de la tarde. Uh-huh. Tenemos en el Museo de Sitio de Cuicuilco la exposición Lagartero y Lagos de Colón. En la Ciudad de México va a estar hasta el 20 de octubre ahí a disposición. Y bueno, esto ya es por ahorita todo. Sí, por las demás, pues consulten nuestra página raicesudem.blogspot.mx, uh-huh, o ven directamente en nuestra cuenta Facebook donde compartimos las nuevas exposiciones. Yo me voy a enfocar sobre eventos académicos. Seguimos ahí con varios seminarios, coloquios que se van a organizar a lo largo de la próxima semana. Primero, tenemos un coloquio que se llama Lengua y Sociedad hacia una definición cultural del Norte de México, que es un evento que organizan ahí nuestros compañeros de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en Chihuahua. Pueden consultar directamente la página ehm.edu.mx para tener ahí el programa de este cuarto coloquio. Se va a llevar a cabo del 9 al 10 de octubre. Tenemos otro evento más bien en Cabo San Lucas, en Baja California, que es el segundo Congreso Internacional Antropología de la Sal, en el Pabellón Cultural de la República. Eso, pues este evento va a estar del 12 al 16 de octubre. También busquen la página saluniversalis.com para tener más detalle al respecto. Recordamos también varios seminarios que se van a organizar en esta semana. Primero, el Seminario de Antropología de la Muerte que coordina Javier Lizárraga Cuchaga. Tenemos una sesión, pues creo que el próximo miércoles, si bien recuerdo, de las 4 a las 6 de la tarde en el Museo Nacional de Antropología. Y en la ENA va a haber la sexta sesión del seminario Semántica de la Conquista del 10 al 13 de octubre, de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Conferencias: tenemos primero la conferencia Naturaleza y Simbolismo que propone Tomás Pérez Suárez, el arqueólogo de la UNAM. Eso lo va a proponer el Museo Nacional de Antropología el próximo sábado a las 12 horas. Y el Museo Nacional de Antropología también organiza un ciclo de conferencias sobre los códices de del recinto que es la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Es un curso, un ciclo, perdón, que empieza el día 10 de octubre y va a haber otras sesiones el 17, el 24, el 25 y el 26 de octubre, de las 6 y media de la tarde hasta las 8 y media. Y terminamos con una conferencia que organiza el Museo Maya de Cancún en el marco de la doble exposición sobre Xochipilli y el sacrificio humano entre mexicas y mayas. Esta conferencia titulada Sacrificio Maya se la impartirá Carmen Rojas Sandoval del INAH Quintana Roo el día de mañana a las 12 horas en punto. Dos publicaciones, ya que también arrancó la Feria del Libro de Monterrey en el Sintermex. Tenemos primero la presentación de Federico Navarrete, investigador de la UNAM, que recibimos aquí en este programa. Mañana tenemos la presentación del libro Alfabeto del Racismo Mexicano, y creo que está a las 7 y media de la tarde en uno de los salones, que es el Salón 103, si bien recuerdo. Están cordialmente invitados a asistir a este evento. Y luego en la Ciudad de México tenemos la presentación del libro de nuestra compañera Jimena Chávez Valdera sobre sacrificio humano y tratamientos post-sacrificiales en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Eso el 10 de octubre, también entonces muy pronto, el día martes a las 6 de la tarde. Terminamos este programa. Vamos también a dedicar el programa a dos compañeros que fallecieron. Primero a la arqueóloga América Vázquez, arqueóloga que se desempeñó en varios ejes de investigación y cuyo fallecimiento ocurrió durante el terremoto del 19 de septiembre. Estaba ahí, pues fue encontrada sin vida dentro de los escombros del edificio de Álvaro Obregón 286. Y pues estamos ahí muy apenados por su fallecimiento lamentable. Y también nos comentaron ahí la pérdida muy, muy triste de este joven estudiante Rodolfo Neftalí Mercado, estudiante en arqueología de la ENA, que falleció ahí de repente, de manera muy repentina. Y entonces este programa y que tuvimos con Marion y con Susana va dedicados a ellos, a sus familias, familiares, amigos que pues están de luto y nosotros de cierta manera también. Entonces, muchas gracias a todos por sintonizar cada semana Raíces. Gracias a Checo Becerra en controles, por supuesto. Gracias, Susana. Gracias a ti, Bertrand, y a todos los que nos escuchan como cada sábado. Y pues recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Les habla Bertrand Lonjac. Hasta luego, hasta la semana próxima. Raíces.